como siempre, es muy importante, nos sentimos muy a gusto, como en nuestra casa, el estar aquí en Sonora, y vamos a informar sobre seguridad en Sonora. Vamos a suscribir un convenio de salud para garantizar el derecho a la salud a todos los ciudadanos de Sonora.